Yeah. Yo sé que tu boca me enloquece, besarle está prohibido sin perdón, pero si tú también lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir tu verdadero amor? Nos golpearía de este modo el corazón, pero al estar de que estamos sin remedio, prisionero de la equivocación. Tu destino es quererme, mi destino es adorarte, y el deseo más fuerte que prejuicio el deber y el honor. De otros brazos estarás por la vida, pero mi alma estará donde estoy, por prohibido que sea, y en tus labios me queda. Ahí va.